dando, los melones se acomodan. Bajando a tierra para escuchar y decir, para compartir. ¿Tenemos los pies en la tierra? Bajando a tierra. Hoy se perfecciona la conjunción Saturno y Neptuno en el grado cero de Aries, en medio de un mundo que se está transformando muy rápidamente frente a nuestros ojos, en medio de tener que comprender la realidad desde nuevas ópticas. Y esta conjunción, de lo que nos habla, es de darle forma a nuestro ser, a nuestro yo, dentro de este nuevo tiempo, y darle forma al nuevo sueño que están haciendo. También habla de hacernos responsables de nuestra individualidad en frente del colectivo, no solamente como un acto de mi creación, de mi forma de expresarme en el mundo, sino que mi forma de creatividad y de ser en el mundo, expresarla con fuerza, es parte de ser responsable frente al colectivo. Cada uno de nosotros tiene una impronta energética, una historia, unas experiencias del pasado que tenemos que aprender a resignificar para crear un presente, porque ya no voy a hablar de futuro, un presente diferente. Pero para eso tenemos que liberar esas historias que ya se están liberando. Ya vemos mucha memoria colectiva que se está expresando en las calles, en todos los espacios. Y la fuerza de lo que cada uno de nosotros traigamos desde nuestro corazón, pero desde nuestro corazón, y voy a hablar una palabra que está muy trillada, pero desde nuestro amor. ¿Cuál es la forma que toma el amor en mí? ¿De qué forma doy amor? Y ese amor, la única forma que tiene de expresarse, es en el colectivo. No existe un amor que no tenga acción. Y en este momento, esta conjunción en el cero de Aries, que es donde todo nace, está diciendo nacer desde ese lugar individual que es amor. Que parece muy trillado y parece muy naif, pero poder expresarse con todos los traumas, con todos los prejuicios que tenemos, con todos los dolores del pasado, con todas las máscaras que nos construimos para existir, no es un proceso fácil. Por eso está Saturno ahí, para decirnos, bueno, ¿qué forma le vas a dar? ¿Con qué te vas a comprometer en el tiempo, en el paso a paso? No va a ser mañana que nos vamos a levantar y vamos a vivir en el paraíso no capitalista, llamémoslo. No nos vamos a levantar un día y eso va a suceder. Es un proceso con el cual me tengo que comprometer. Y voy a traer también una palabra que también está muy trillada, pero es una palabra que es moralidad. ¿Cuáles son las cosas que son innegociables? ¿Dónde está mi compasión, mi amor? ¿Cómo me construyo un ser cuya moralidad contemple a todo mi entorno y a todos los individuos que están a mi alrededor, en mi entorno? Tiempos desafiantes, pero hoy particularmente es un buen día para sembrar una semilla de donde uno quiere comprometerse con uno mismo, principalmente para poder desplegarse en el colectivo desde un lugar que tenga responsabilidad, coherencia y un orden interno. Gracias. O Hola, buenas. Saludamos a todas las personas que están del otro lado enganchándose en esto que comienza y que se llama Bajando a Tierra. Virar Taza, quien les habla en representación de Radio Ferroviaria, en este trabajo que llevamos adelante en una coproducción con el compañero Quilla en representación de Radio Roja. Agradecemos a las radios que están retransmitiendo este programa y que seguramente sus audiencias nos harán llegar sus comentarios y demás. Ojalá así sea. Pretende tener un diálogo con las personas que escuchan este programa para generar preguntas, reflexiones sobre cosas que nos pasan en estos territorios. Aquí en este momento hablando desde el noroeste cordobés, también un saludo cálido desde estas tierras. Y bueno, pretendemos contar, ponerle voz, ponerle oído, ponerle corazón a las cosas que nos atraviesan como sociedad, como vecinos, como vecinas, en términos culturales, de economía, cómo atraviesa la realidad y cómo se vive el día a día, y también otras cosas que son más generales, que a veces nos atraviesan la cotidianeidad. Así que estaremos compartiéndoles en la edición de hoy un tema que viene resonando mucho, que lo tenemos muy cerca y que pasan cosas, vecinos y vecinas, reclamando y oponiéndose a un proyecto como lo es el proyecto del Perilago, conocido así popularmente, un proyecto que pretende construir un hotel para 500 personas, un hotel que estaría enfrente de la estancia Sikiman, un camino a Quilpo, en todo lo que es una zona cercana, aledaña al dique de Cruz del Eje. Estamos en entrevista con Mariela Tulián, casquicurac de la comunidad Tulián de San Marcos Sierras, para hablar de un tema que en estos momentos está en una tensión no solamente legal, sino también social. El día jueves 12 de febrero tuvo lugar una inspección ocular en el lugar de la obra que se está llevando adelante con el nombre más conocido del proyecto del Perilago, el proyecto integral que pretende instalar un hotel para 500 personas a la vera del dique Cruz del Eje, a la vera de la cuenca hídrica, a la vera de la reserva dentro, tomando parte de la reserva, actualmente la reserva Quilpo. Para que se sitúe la gente, la inspección ocular tuvo justo en la entrada de la escuela IPEA, en la ciudad de Cruz del Eje, donde termina el murallón del dique. Allí es donde se juntaron todas las partes, tanto las personas que, las representantes de los vecinos y vecinas de las asambleas autoconvocados, también Mariela representando a la comunidad, y los distintos equipos que forman parte de este proyecto, que están trabajando para este proyecto, el equipo de arqueología, algunos otros técnicos, y estaba el presidente de la Lotería de Córdoba, quien es de alguna manera dueño o está a cargo de este proyecto, ¿no? Bueno, Mariela, que hubo varias cuestiones que se dijeron, si bien esto no era abierto para todo el público, justamente se citaba a las partes que vienen, digamos, reclamando por un lado sobre este proyecto y denunciando muchas cuestiones que realmente preocupan de verdad a la población, a los vecinos y a las vecinas que viven en estos territorios. Y bueno, también estaban, por supuesto, todo lo que es la representación del juzgado, la secretaria del juzgado y otros representantes legales que tenían que estar para poder llevar a cabo en ese territorio y hacer preguntas como, por ejemplo, las que surgieron, de quién es este terreno que está al lado, qué es lo que vemos acá, qué es esa obra que está en movimiento un poco más allá. Bueno, así empezaron, aparte de la presentación de todas las personas presentes, esta inspección ocular. Contame vos cómo, aparte de cómo te sentiste escuchando y cuando dieron el recorrido, cómo, bueno, qué te quedó, qué sensación te quedó a vos de esa instancia. Y bueno, también después nos vamos a adentrar un poco en lo que fue seguido al mediodía, porque esto fue a la mañana, esto habrá empezado a 9, 9.30 alrededor de la mañana del jueves, y después al mediodía tuvo lugar la instancia en tribunales de Cruz del Eje, donde también se presentó mucha gente, donde estuvieron vecinos y vecinas de la Asamblea de San Marcos, también gente de Cruz del Eje, que se opone y que está en contra de este proyecto. Bueno, contame primero un poquito qué te pareció a vos esta instancia y cómo pudiste vos también participar, qué leíste de esto, de lo que fue la inspección ocular a la mañana. Primero, buen día, Virginia, y buen día a todos los que nos puedan escuchar. Bueno, fue un día muy movilizante, de una fortaleza muy grande. Resultaron muchas cosas a nuestro favor, pero de todas maneras también nos quedamos muy preocupados por todo lo que fue la jornada, por todo lo que vimos en la jornada. El proyecto, claramente por el presidente de la Lotería de Córdoba y por los funcionarios que vinieron, lo venden como un proyecto que potencialmente traería mucho progreso a nuestra región. Pero claramente hay cosas que no entendemos del todo, incluso de cómo llega este proyecto aquí. Lo primero que dijo el presidente de Lotería de Córdoba es que este proyecto fue pensado para Carlos Paz y después él eligió traerlo para Cruz del Eje por unas cuestiones ahí, unas deudas que hay pendientes entre la provincia y Lotería, y bueno, eso no nos queda para nada claro. Por otro lado, vemos ahí claramente toda la zona es monte nativo. Ellos nos plantean que no, que la zona es como si fuera una zona de sacrificio, que está fuera de todo reconocimiento de protección ambiental. El primer fallo de la Cámara de Cruz del Eje dice que toda la zona afectada por el proyecto es de alto valor ambiental y arqueológico, pero allá no tuvimos mucho tiempo, demasiado tiempo, de debatir lo ambiental. Se trabajaron sobre cuestiones técnicas más específicas. Ojalá pronto nos demos la oportunidad también de hablar de esa cuestión ambiental que es tan importante, pero empezamos ahí donde vos nos comentabas, en el final del paredón, frente a la escuela IPEA. Ahí era donde nos había citado la justicia. Nos dimos con que de parte de la provincia, de parte del proyecto, había cerca de 50 técnicos, y de parte de los amparistas estábamos Lalo Burgos y yo, representando a la comunidad, y nuestras abogadas, Ananda y María Laura. Y bueno, nos dimos con una situación donde, al haber tantas personas, era muy poco el tiempo de intervenciones y de resolver realmente las dudas que iban surgiendo, porque fue la primera vez que pudimos entrar al predio donde se pretende construir el hotel. O sea, a veces cuando hay tantas personas hablando y hay pocos minutos por intervención para cada uno, no tiene esa oportunidad de repreguntar tantas veces como de verdad sea necesaria, digamos, para resolver todas las dudas que van surgiendo. Estuvimos en un predio cerca de 3 hectáreas, que es donde pretenden construir el hotel. Todo lo que está dentro de ese alambrado está totalmente desmontado, no hay absolutamente un solo árbol, y ellos dicen que así ya estaba el predio desde antes, y todos sabemos que así no era. Además, inmediatamente detrás del alambrado hay monte nativo, virgen, monte nativo, riquísimo, y ese monte que hay en nuestra zona. Entonces, bueno, los técnicos dicen, no, este predio fue elegido porque ya estaba desmontado desde antes, producto de la afectación de un incendio de hace unos años, producto de sembrado y rolamiento. La verdad que es muy difícil de creer eso, si bien en la zona sabemos que hubo un incendio, pero no ahí donde se está pretendiendo empezar a construir. Bajando a tierra para plantarse. ¿Tenemos los pies en la tierra? Bajando a tierra. Con las piedras que se traen, me dejaré ser alto. sea de dulce o sea de sal. Caminar en la arena, con pies descalzos y sin prisa, para ir limpiando las penas. Ya no me apenan, ya no me pesan. Le, le, le, le, le, le, le. Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le. Y para ir más ligera, no demuestras nada a nadie, no cierres mal la puerta, siente siempre a tu manera. Nos enseñaron a disimular, nos obligaron a escondernos, de cuando acá es pecado derramar el agua que da vida. Le, le, le, le, le, le. Le, le, le, le, le, le, le, le. Si te rompieron el corazón, oh, ah. Si se ha marchado tu gran amor, oh, ah. Si te vendieron tu dolor, era más una carga que la solución. Si te abruma tanta presión, oh, ah. Y todo el ruido de la comparación. Mira que en busca de perfección no se vive la vida hasta en el error. Llora, no te ahogas sola. Todo el mundo llora, llora por igual. Llora, no te ahogas sola. Todo el mundo llora cuando hay que llorar. Llora, no te ahogas sola. Todo el mundo llora. Muchas dudas las obras que ellos continuaron, porque la justicia, primeramente, la Cámara de Cruz del Eje frenó absolutamente todas las obras, después el Tribunal Superior de Justicia habilitó que se terminaran las obras ya iniciadas. Y nosotros vemos claramente que había obras que no estaban iniciadas y ellos las hicieron. Para aclararle a la gente, estamos hablando de obras viales. Se ven las máquinas trabajando sobre los caminos antes de llegar al dique, antes de hacer la subida al murallón del dique y después también. Claro, y además otras obras, porque por ejemplo, el día anterior a la audiencia, el día anterior a esa inspección ocular, le conectaron el gas a la escuela IPEA. Y como para que tengan en cuenta ustedes, el proyecto inicial, el estudio de impacto ambiental aprobado y el que todos tenemos, dice que el hotel se iba a proveer de gas a través de un zeppelin. O sea, la obra de gas no estaba contemplada, no está contemplada en ningún momento en el proyecto aprobado y en toda la documentación presentada. Ellos dicen que, lógicamente, la obra al ir avanzando, ir generando un plan de mitigación, o sea, un plan de resolver o devolver, digamos, los daños que se van generando con el impacto ambiental, ellos decidieron llevar el gas por red para también llevarlo a la escuela. Pero qué casualidad, se va a conectar el gas justo el día anterior a la inspección ocular, claramente para mostrar a los jueces que esto resuelve otros temas que no estaba nunca previsto que iban a ser resueltos. Los técnicos nos dicen que ahí no es zona roja de monte nativo, nosotros sabemos que sí, hasta hace algunos años salía así en los planos, 2024, fue publicado un nuevo plano de la zona donde esa zona se sacó de esa categoría de zona roja. Ahora, por otro lado, las arqueólogas, la que está como a la cabeza del equipo de arqueología, ella aclaró ante el tribunal que estábamos ahí, ante las personas que estábamos ahí, que sí es zona roja arqueológica. Que como zona roja arqueológica es presumible el hallazgo de diversos objetos, de restos humanos, de un montón de cuestiones, pero al mismo tiempo, mientras íbamos avanzando, ellos relatan que no encontraron nada, relatan de que los hallazgos de piezas de cerámica y otros objetos son mínimos, De otro lado también nos relataban que en un momento se encontraron tres supuestas casas pozo y que por eso el lugar elegido para construir se corrió algunos metros. Entonces, si estábamos en un lote que supuestamente fue elegido porque ya estaba desmontado, no entra esa justificación de que se corrió varios metros, unos cientos de metros, se corrió para respetar esas casas pozos. O sea, siempre hay contradicciones. Uh-huh. Y cuando terminamos toda la visita y toda la inspección ocular, lo último que sucedió fue que nos mostraron 10 cajas donde hay restos arqueológicos encontrados a lo largo de todo el proyecto, tanto en la parte vial como en la parte del desmonte que se hizo para construir el hotel. O sea, de un punto al otro siempre hay contradicciones. Por otro lado, ellas nos relataban cómo fueron identificando especies arbóreas a proteger y que van a quedar siempre protegidas e intangibles. O sea, el equipo de arqueología está accionando también en la protección ambiental, porque claramente hay una ausencia de la parte ambiental en todo el proyecto. Entonces ellos lo van supliendo. Pero esto es algo que tampoco alcanza, no alcanza para nada. La verdad es que lo que vimos en la inspección ocular nos deja muchas más dudas que certezas. No tuvimos más tiempo, no pudimos ir. Nosotros habíamos solicitado poder ir a donde se hicieron las perforaciones al lado del río San Marcos. También queríamos que el tribunal pudiera ver dónde estaba el predio clausurado. El predio se clausuró porque ahí entraban y salían camiones de RG Vial con los restos de los árboles que habían sido talados y a su vez desde ese lugar salían camiones llenos de áridos. Los técnicos declararon que eso no tiene nada que ver con la obra, pero fue clausurado por nuestras denuncias porque nosotros veíamos los movimientos de camiones que entraban y salían, lo probamos a través de imágenes. Por parte de los técnicos quedó manifestado que eso no tiene nada que ver, no hubo tiempo tampoco de ir al lugar. No pudimos visitar la zona donde se hizo el corte, donde nosotros frenamos el desmonte, así que bueno, mucho quedó fuera de esa inspección ocular, lamentablemente, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de que las obras abarcan una zona muy extensa y son muy pretenciosas y la verdad que hacen una remoción de suelo y de biodiversidad demasiado grande, entonces no pudimos abarcar todo ese espacio. Bajando a tierra para escuchar y decir, para compartir. ¿Tenemos los pies en la tierra? Bajando a tierra. Habiéndolo escuchado a David Urreta, que es el presidente que nombrábamos recién de la Lotería de Córdoba, él habla abiertamente en su justificación y también habla desde su lugar como que el proyecto va a avanzar, ¿no? Sin ningún tipo de dudas, en su discurso lo tiene. Dice una de las cosas que también nombraste, que la Escuela IPEA, en una de las partes cuando habla del proyecto y también menciona esto que también abre más dudas que certezas, como vos decís, con respecto a elegir este territorio, ¿por qué? Como una sensación de que en esta deuda, bueno, pagamos con lo que hay una zona de sacrificio, de nuevo, en ese lugar, poniéndolo, ¿no?, a cruz del eje y a todo este territorio del noroeste, en esa cuestión de deuda, de que hay que saldarle la deuda a alguien, entonces se pone a disposición este territorio, eso por un lado. Y también habla de que con este proyecto, él decía, en esta inspección decía, con este proyecto una de las primeras beneficiarias va a ser la Escuela IPEA, en este discurso que quieren instalar de cuántos beneficios tiene el proyecto, ¿no? Primero, haciendo referencia a que ya se va a concretar el proyecto, y bueno, también, ¿no?, buscando aliados de alguna manera, decir, por supuesto que este proyecto, uno de los principales beneficios que va a tener es a la escuela, como un bien, algo positivo, ¿no? Y bueno, entre otras cosas que también mencionó en su participación y en su discurso, por dónde quiere ir y qué es lo que argumenta. Pero, como vos decís, no termina de quedar claro ¿por qué menciona en ese momento a Carlos Paz, que iba a ser la cantidad de hoteles, que son proyectos que están desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años? Sí. Él habla de un set de a lo largo de 20 años que tenía que otorgarle la provincia de Córdoba como 5 hoteles de calidad para poder explotar una cuestión de turismo, por supuesto que menciona el turismo, por supuesto que mencionan palabras como el desarrollo, ¿no? Hablando en pos del desarrollo. Pero bueno, algo que realmente quedan dudas, mientras más hablan estas personas, sobre todo las personas que están a cargo y al frente de este proyecto, más preguntas a una le quedan, ¿no? Ahí te daban ganas de hacer un montón de preguntas y desglosar todo eso que él venía contando. Y me imagino que también ustedes se quedaron con las ganas de hablar, de preguntar y de poder intervenir. Otra de las cosas que se dijo era que no era momento para expresarse, y sí en la audiencia que tuvo lugar después del mediodía, como decíamos recién, y ahí nos vamos dirigiendo un poco a lo que fue esta instancia seguida después de esta inspección, que tuvo lugar en los tribunales de Cruz del Eje. Como decíamos, se convocó las personas que realmente también están preocupadas por este proyecto. Bueno, ¿cómo se vivió esa instancia en tribunales? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue escuchar también a las otras partes? ¿Qué pudieron decir? Porque, bueno, más allá de que me decías que hubo algún tipo de satisfacción y algo que pareciera que está a favor del pueblo y de estas demandas y de decir todo lo que nos parece, lo que parece que está mal de este proyecto. Bueno, ¿cómo se vivió, digamos, en esta instancia un poco más formal y legal en los tribunales, Mariela? Bueno, todo el tiempo, como vos lo dijiste al principio, fueron tensiones constantes que se vivieron, porque varios de los que estábamos ahí deberíamos estar del mismo lado y sin embargo estamos muy enfrentados. Hace unos días también sucede la situación dentro del expediente y dentro de esta causa, que fue presentado un amicus curiae, un recurso por parte de la comunidad indígena Tocotoco y la comunidad indígena Taipichín. En este amicus curiae se presentan como amigos del tribunal, así que también, además de Lotería de Córdoba y todos los técnicos de la provincia, que fueron muchísimos, se presentaron también miembros de comunidades indígenas. Estaban Horacio Pereira y Celeste Pereira, de la comunidad Tocotoco, Capicúa, de la comunidad Taipichín, y estaba Héctor Tulián, representando al Consejo de Comunidades Originarias de la provincia de Córdoba. Ellos solicitaron la intervención del doctor Ilía como defensor de ellos, como representante legal de ellos, porque no llevaban abogado. Así que bueno, hubo muchísima gente y hasta esa sorpresa, digamos, de tener tanta presencia de hermanos de pueblos indígenas que están defendiendo el proyecto también. La audiencia en ese sentido fue, para mí, desde mi punto de vista, muy beneficiosa para esta parte, porque nos damos con que prácticamente fueron ignorados, o sea, fueron escuchados, tuvieron su participación y su protagonismo como lo buscan, pero desde el inicio, el presidente de Lotería de Córdoba primeramente pide disculpas porque él no sabía de la existencia de otra comunidad en el territorio. Y él decía, bueno, nosotros siempre estuvimos abiertos a recibir preguntas, a recibir a otras comunidades que quisieran trabajar con nosotros, siempre estuvimos abiertos a que nos consultaran y poder dar respuestas. Pero nosotros como comunidad no podemos dirigirnos a Lotería de Córdoba, que es quien está haciendo el proyecto. Nosotros nos dirigimos a través de nota hace unos meses, no recuerdo exactamente si fue de noviembre o diciembre, pero nosotros solicitamos informe a la Agencia Córdoba Cultura, informe sobre todo, esto para nosotros, que hermanos de comunidades indígenas sean contratados por Lotería de Córdoba es gravísimo. Ellos lo ven como algo muy positivo, pero eso no tiene nada que ver con el derecho consuetudinario indígena. Es una concepción y una interpretación muy errada de la naturaleza jurídica del derecho indígena. El presidente de Lotería de Córdoba, en nombre del proyecto, pidió disculpas más de una vez por los errores, porque claramente es un error técnico que fue cometido, el juez también lo dijo en distintos momentos de la audiencia, es un error insalvable porque es una omisión y una falta al cumplimiento de los derechos que ya se consumó, que ya no hay forma de repararlo porque esa consulta y consentimiento libre, previo e informado debió haber incluido la comunidad tuliana. Y esto es muy importante para nosotros, y esto marca un antes y un después, esto genera jurisprudencia, porque realmente se prueba que es insalvable por parte del Consejo de Comunidades de la provincia que se realice la consulta y consentimiento a todos los proyectos solamente a través del Consejo. Incluso ellos mismos lo mencionaban. Ellos generaron el Consejo, crearon el Consejo como una institución de la provincia para cumplir con la consulta y consentimiento que contempla el convenio 169 de la OIT, que está asumido en la Argentina por una ley y que es garantía constitucional porque integra el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Sí. La cuestión es que, bueno, el convenio 169 de la OIT, lo manifestamos ahí, lo que plantea es que esta consulta y consentimiento libre, previos e informados, debieron haber sido realizadas a través de la institución representativa de la comunidad, no la institución creada por la provincia. Y por otro lado, la característica de esta consulta y consentimiento es que debió haber sido previa. En este momento ya hay muchos daños cometidos en el territorio y sobre todo en sitios sagrados. Para nosotros, ese lugar donde se está construyendo tiene una carga histórica y de memoria muy grande, tremendamente grande, porque ahí no solamente se está hablando de una presencia indígena. Recuerden que el hotel se va a construir enfrente de la estancia Sigiman. Sabemos que en la provincia hay todo un programa histórico y de salvaguarda del camino de las carretas, el camino de las estancias, de toda esa historia que es riquísima. Ellos mismos lo reconocen porque ellos plantean que el hotel va a ser un hotel boutique estancia, que va a ser un hotel espejo a la estancia Sigiman. Ellos, digamos, con esto que nos contaban, porque no es lo que vemos en las imágenes, ellos en los carteles muestran la imagen de un hotel totalmente moderno, no muestran un hotel estancia. Bueno, con esto ellos tratan de salvar estas situaciones, pero estas situaciones no se resuelven así. Este hotel de construirse estaría destruyendo memoria y patrimonio que es altamente protegido por diferentes leyes que acá no se tuvieron en cuenta. La estancia Sigiman era una estancia de esclavistas, era una estancia de las más grandes de la provincia, donde siempre hubo esclavos negros. Cuando en un momento de la historia empezó a ser difícil la comercialización de hermanos afro, porque se estaba empezando a cuestionar como derecho humano la comercialización de personas, y se prohibían la navegación por barco, más allá de lo tremendamente costoso que era, ¿no? Pero cuando se empieza a prohibir estas estancias, que no son solamente la estancia Sigiman, hay muchas otras estancias en toda Avia Yala que hicieron este trabajo, comenzaron a reproducir hermanos afro. Lo que hacían era mantener en los calabozos encadenados a los hombres que ellos elegían y los hacían tener hijos una y otra vez con un montón de mujeres, incluso diferentes mujeres, para que nacieran niños que reprodujeran la genética de ese hombre fuerte. Y esos niños después eran vendidos por la estancia como un producto de la estancia, era el trabajo que hacía la estancia. Y de esa manera obtenían mucho dinero que se derivaba de la esclavitud. Eso hizo que enfrente de la estancia Sigiman hubiera muchas mujeres con niños afro viviendo, y detrás de la estancia, en los calabozos, había hermanos, hombres, encadenados, porque eran los que anclaban, por así decirlo, a las familias afro. No se iban a escapar, ellos eran esclavos, pero estaban libres porque sabían, de la estancia, por parte de la estancia, sabían que no se iban a ir porque sus hombres estaban ahí. parte de su familia estaba ahí. Entonces, esto es lo que se está intentando hacer desaparecer. Tenemos una deuda pendiente con el pueblo africano, tenemos una deuda pendiente con los procesos de esclavitud que se dieron en Abya Yala. La colonización y el intento de conquistar nuestros corazones todavía tiene secuelas, y una de las secuelas más grandes que está doliendo en este momento es la de los hermanos afro. No hay ni siquiera investigaciones serias al respecto en la provincia de Córdoba. Las arqueólogas, la que está a la cabeza, digamos, del equipo de arqueología, después de mi intervención en el tribunal, ella manifestó que ella lo viene diciendo desde un principio, que no solamente se trata de memoria indígena, sino también de memoria afro, que también esto incluye el camino de las estancias, el camino de las carretas, que ella lo viene repitiendo y que aparentemente no está siendo escuchada como ella quisiera. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un jaboncito para lavar la ropa y un hilito largo de tendedero donde pueda colgar mis blusas blancas mientras yo me envuelvo en tus ojos negros. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un fogoncito para hacer la avena, poquita canela y hierbitas de olor, poner el agua del café a que hierva mientras quedito me acompaña tu voz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Con lo que preciso, a materiales nunca tuve afición. No se extrañe usted cuando le explico que la mía es otro tipo de ambición. Pero no me crea, voy a demostrarle con la siguiente ejemplificación. Solo preciso dos palitos para marcar la clave, alguien que me inspire y un chorrito de voz. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un abrigo para cuando haga viento, manzanilla y miel para endulzar el té, un reloj que me ayude a estar a tiempo y a despertar temprano para irte a ver. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Algunas flores para adornar mi hogar y un caldito pa' cuando me sienta mal, dos copitas de vino pa' brindar y jicaritas pa' cuando haya mezcal. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Voy a ver. Ya que sacaste este dato que para nada es menor, porque no solamente se trata de una memoria de mucho tiempo, hablando del proceso de esclavitud que se llevó a cabo en toda nuestra nación, sino también tiene una identidad actual, la cual se ignora y se desconoce justamente por estos procesos de invisibilización histórica en un plan sistemático, lo cual después lo que podemos y lo que se ahora lo que se sufre es el racismo. Justamente el racismo viene desde ahí, ¿no? Instalado a través de la historia, permanece en los años y después hasta logran que se vuelva una práctica cotidiana. Y esto es, como te decía, una cosa que es actual, porque la identidad de nuestros pueblos, de nuestras localidades, hablando específicamente con conocimiento sobre Cruz del Eje, la identidad de Cruz del Eje, aparte de ser una mezcla también de pueblos originarios, es afro-cordobesa. Cruz del Eje, tanto todo el noroeste, también las estancias que podemos mencionar como la estancia de Candelaria, hay un circuito, algo muy, muy parecido al plan IRSA, que también lo hemos mencionado y que se menciona también en otras entrevistas y en otros audios que vamos a escuchar en este programa. Este plan, siempre hubo puntos estratégicos a lo largo de las rutas para poder mantener y sostener el proceso de esclavitud. Y digo, no es solamente una memoria pasada, es actual, así como los pueblos originarios reclaman que se deje de hablar en pasado, desde la educación, desde las escuelas, la afrodescendencia y la afroargentinidad y lo afrocordobés también está presente en los rostros, en los fenotipos, y si no tenés ese mismo color de piel, lo tendrás mezclado por todos los procesos de mezcla y de, por supuesto, personas de distintas procedencias y orígenes que eligen, algunos eligen cruzarse, otras personas no, fueron obligadas, así tal cual vos lo estás mencionando. Y digo, qué importante que puedas sacar esto, porque si no se tiene en cuenta el monte y el área nativa y el área y la reserva Quilpo, que tan conocida es por tantas personas, menos se tiene en cuenta y se pone en foco este tema, que para mí es igual de importante que todo lo que estás mencionando. Claro, totalmente, totalmente. Tenemos una deuda pendiente con eso. Quedó claro en la audiencia, porque a lo que yo manifesté, después, como te decía, esta chica, Melissa, no recuerdo el apellido, planteaba de que es totalmente cierto, ratificaba mis manifestaciones. Y durante la inspección ocular ella dijo que la zona era zona roja de protección arqueológica. Así que bueno, el presidente de Lotería de Córdoba decía que era mínimo lo que se iba a utilizar de la reserva arqueológica. Él planteaba de un 0,11% de la reserva, pero no se mide de esa manera el impacto en un sitio arqueológico, porque el impacto es de desaparición total, absoluta, completa, porque imagínate, van a ser edificios y muchas otras construcciones, porque a futuro este proyecto trae aparejado otros proyectos, como otros loteos y un montón de otras cuestiones. Va a haber otros hoteles, restaurantes, va a haber un montón de otras cuestiones a futuro, en teoría, porque se abriría la posibilidad, porque había un loteo ahí. Eso no significa que las inversiones van a llover en Cruz del Eje, sino que se abre la puerta para eso. La cuestión es que lo que se puede perder en ese supuesto progreso en la zona es para siempre. O sea, lo que ponemos en juego, lo que damos a cambio, es algo que no nos podemos permitir dar a cambio, porque eso es una herencia de todos y es una cuenta pendiente que tenemos históricamente. La Reserva Arqueológica Quilpo abarca alrededor de 27.000 hectáreas, yo diría un poco más, cerca de 30.000 hectáreas. Está atravesando una zona que también tiene que ver con cuencas hídricas, abarca desde toda la cuenca hídrica del río Quilpo, como del río San Marcos y el perilago del dique Cruz del Eje. Hay muchas especies que están incluidas en la zona, como por ejemplo un pato, espátula rosada, que en realidad es una garza, que tiene como esa forma muy extraña en el pico y es rosada por el tipo de algas que consume. Esa ave es una ave migratoria que vuela como 5.000 kilómetros para llegar hasta el dique Cruz del Eje. Está protegida por leyes internacionales, está en peligro de extinción. Y cuando se protege una especie, también se protege su hábitat. Esto no ha sido tenido en cuenta, esto no está incluido en los estudios de impacto ambiental. Esto también sería muy vulnerado por otros proyectos, como por ejemplo el parque fotovoltaico. El parque fotovoltaico de 11 hectáreas imitaría el reflejo del agua, porque los paneles solares generan eso, son como espejos. Y de llegar en esta migración, estas aves al bajar, digamos, creyendo que están bajando en el dique, bajar sobre el parque, generaría mucha mortandad de esta especie. Esto no fue tenido en cuenta en ninguna parte, digamos, de toda esta planificación. Eso nos queda a nosotros pendiente. De estos dos puntos focales nos quedan pendientes. Investigar y aportar más investigaciones, aportar más datos en cuanto a la presencia afro, porque no hay demasiada información al respecto. Sí tenemos muchísima memoria oral y sabemos que hay algo de documentación, sabemos que hay mucha, lo decía la doctora Melisa, lo decía la arqueóloga Melisa. Melisa Rodríguez Oviedo, tengo ahí anotado del momento en el que estuvo ahí la inspección, que era, claro, del área técnica, del resguardo, para el resguardo del área. Exacto, sí. Bueno, ella planteaba que hay mucha información histórica, hay mucha documentación histórica sobre la presencia afro, pero no hay libros en la actualidad que aborden esa temática. Sí, hay pocos trabajos, se me viene a la mente el de Pablo Reina y también el de Marcos Carrizo, que hablan y que hacen más foco. Uh-huh. Pablo Reina por ahí amplía un poco más en los territorios, pero Marcos hizo un trabajo, y tiene dos trabajos muy interesantes, una de sus tesis, que, bueno, que habla específicamente de toda esta historia en Córdoba, ¿no? Marcos creo que es quien más se ocupó del tema. Yo no tengo trabajos de él a mano, digamos, pero los vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a buscarlos. Yo se los puedo acercar, tengo justo tres impresiones que me quedaron, uno de su libro en físico, antes de que fallezca, y también tengo unas impresiones, así que se las voy a estar acercando. Te agradezco un montón, Virginia, te agradecemos un montón. Sí, mira cómo en este momento cobran importancia un montón de cosas que a lo mejor no imaginábamos en su momento que fueran a ser tan relevantes. Tal cual. Como te decía, hay mucho por hacer todavía para proteger la zona, para darle su real valor. En Cruz del Eje nos decían que están haciendo recorridos, que están haciendo caminatas, y bueno, ese tipo de turismo es el tipo de turismo que debemos trabajar, ese tipo de turismo que no genere impacto de destrucción. Obviamente también, como se trata de una reserva arqueológica, hay que hacer todo un trabajo de encontrar a los vaqueanos, las personas conocedoras, y ellos deben funcionar como guías, deben cuidar los sitios para que los sitios no sean desmantelados, no sean afectados, no sean dañados. No puede ir masivamente el turismo a visitar los sitios porque eso implicaría riesgos y deterioros a futuro, que eso es lo que sucede. Entonces, bueno, hay mucho por hacer ahí y ese es el camino por donde debe ir nuestro turismo en la zona. La verdad que sí, hay un montón de propuestas que realmente hay una capacidad, si hay voluntad con respecto a las propuestas amplias, creativas y que respeten y que tengan en cuenta muchas cosas del territorio, yo creo que siempre se puede, solo que bueno, después las otras propuestas que siguen y que tienen vigencia están más relacionadas a que sectores privados o que algunas personas se enriquezcan con eso y no tienen nada que ver con beneficiar a la localidad, desarrollo, progreso, ¿no? Esas palabras que siempre terminamos escuchando tan repetidamente. Y te quería preguntar ahí como para ir concluyendo, ¿qué es lo que quedó de la audiencia en tribunales como para saber a qué atenerse, ¿no? Para, ¿cuáles son los pasos que siguen, digamos, desde ahora, desde las asambleas y también en términos legales? Bueno, por todo lo que estuvimos trabajando durante toda la jornada, se llegó a un punto donde Lotería de Córdoba nos ofrecía establecer una mesa abierta con la comunidad para salvar esta situación de no haber sido incluidos en su momento. Eso obviamente era una oferta de algo para subsanar, digamos, esta situación. Eso es indignante, porque bueno, tiene que ver con el derecho consuetudinario indígena, tiene que ver con la naturaleza jurídica del derecho consuetudinario indígena. Nosotros no tenemos derecho a transferir un derecho territorial a cambio de nada. O sea, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional establece que un territorio comunitario indígena se establece, primero, porque demostrás tu raíz ancestral, tradicional, de que ese es tu territorio. Y segundo, a través, digamos, de todo esto que está sucediendo, esta consulta, este reconocimiento del Estado y cuestiones por el estilo, desde la provincia se reconoce el sitio como un sitio sagrado, como un sitio arqueológico, y esa es, como por así decirlo, la segunda pata. En Córdoba no se reconocen territorios indígenas, pero sí desde el punto de vista patrimonial, se hace alusión a que ancestralmente ese sitio fue habitado por comunidades indígenas. Entonces, bueno, tenemos los ingredientes para que se entienda que es un territorio ancestral indígena. Cuando se reconoce un territorio ancestral indígena, según este artículo de la Constitución Nacional, se convierte en un territorio inalienable, inembargable, libre de gravámenes e intransferible. Yo no puedo decir, sí, yo dejo que hagan el proyecto a cambio de que me van a pagar para ser veedora o que me van a dar, como se les prometía a las comunidades, unas hectáreas, se les había ofrecido 20 hectáreas con un barrio de viviendas para cada comunidad de las que estaban participando como veedores del proyecto. Eso es nulo absolutamente, ¿sí? Es inconstitucional que se pague a las comunidades para que se aprueben proyectos. ¿Se entiende? Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, eso es inconstitucional, las comunidades no pueden hacerlo. Bueno, la cuestión es que llegó un momento que se quedó en eso la situación, me pareció indignante porque eso implicaría incluso una traición a los compañeros que desde un principio cortamos la ruta, frenamos el desmonte, hubo quienes pusieron su cuerpo para parar las topadoras. Eso hubiera significado una traición a todo lo que se hizo en esta causa, pero es una traición a nuestro pueblo, es una traición a nuestros ancestros, es algo que no nos permite nuestro corazón, que es algo que no nos permite nuestra conciencia de identidad. La cuestión es que, bueno, dijimos que no, y ahí quedó la audiencia, en una especie de fracaso porque no hubo una conciliación. Ahora, los siguientes pasos es esperar el fallo de la Cámara. La Cámara dirá si, se probó que la comunidad no fue incluida como una falta técnica grave, pero, qué sé yo, digo, estoy suponiendo, ¿no? Puede quedar ahí, o que se dé avance para que el amparo siga prosperando en la justicia. Queda mucho por decir, nosotros todavía tenemos muchas pruebas que sumar para que se entienda la intangibilidad de esa zona. Esa zona es de un altísimo valor ambiental, de un altísimo valor arqueológico, y todavía no se ha dicho nada al respecto. Nosotros queremos tener la oportunidad de incluir dentro de esta causa, demostrar el altísimo valor ambiental que la Cámara de Cruz del Eje ya reconoció, y desde lo arqueológico también, por eso es tanto lo que debemos hacer para demostrar ese valor y proteger entre todos esa zona. Sí, la verdad que es muy importante también tu testimonio, y así como también lo vienen haciendo, que la gente se convoque, que se muestren, que se digan los carteles y todo lo que se pueda contar, porque no solamente es importante que la Cámara o los tribunales lo entiendan, sino que nuestras propias vecinas, vecinos, las personas que habitan y que viven en estos lugares, ¿no? Y que todavía no se han despertado con respecto a esto. Claro. Y creo que, imagínate, también es parte de difundirlo, ¿no? Y de poder contar, claro, que se entienda lo que se está reclamando. Lo que estamos hablando en total dimensión, porque imagínate que lo primero que se dijo durante la jornada fue que ese hotel estuvo pensado para Carlos Paz, pero por una decisión de Lotería de Córdoba decidieron llevarlo a Cruz del Eje. O sea, sería transformar el dique de Cruz del Eje en el dique San Roque. Es eso de lo que estamos hablando. Es eso, en definitiva, lo que nos espera a futuro a todos, y nos afectaría muchísimo, y tal vez mucho más a Cruz del Eje que a San Marcos. pero sí, nos afecta a todos, porque tenemos derecho a vivir en un ambiente sano absolutamente todos, y nosotros accionamos no solo en nuestro nombre, sino también en nombre de las siguientes generaciones. Así que bueno, esperamos que esto sea favorable, esperamos que tengamos la oportunidad de demostrar el valor ambiental de la zona, todo lo que hagamos en ese sentido va a ser un aporte que va a quedar para todos definitivamente. Como te decía, en este momento no hay nada realizado sobre la presencia afro en esa zona, no hay nada realizado sobre estas aves migrantes que llegan al dique Cruz del Eje, y va a ser muy lindo para todos poder compartir esa información, conocer esa parte de nuestra historia, conocer estas aves y poder ir a verlas y buscarlas en el dique, y esperarlas cada año cuando llegan en su paso migratorio. Recorren prácticamente gran parte del planeta y va a ser hermoso poder recibirlas como se merecen y protegerlas, cuidarlas entre todos. Así que, bueno, quedamos expectantes del fallo de la Cámara, y sea como sea, sea favorable o sea que aquí quedamos, nos sentimos ganadores, porque realmente se demostró que hubo muchas fallas en el proyecto y esperamos poder seguir avanzando en la protección del sitio. Y de todas maneras, aunque el fallo saliera desfavorable en esta etapa, tenemos otras instancias para seguir protegiendo el sitio, porque no nos vamos a conformar simplemente con que admitan los errores y pretendan seguir adelante. Bien, totalmente. Bueno, muchas gracias de nuevo, Mariela, por ponerte a disposición, por ser tan clara, por tomarte el tiempo. Realmente es muy valioso. Y bueno, también quedaremos expectantes, seguiremos en contacto. Y bueno, nos estamos hablando. Muchísimas gracias. Gracias, Virginia. Un saludo para vos y para los oyentes. Andando, los melones se acomodan.